everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Me and my mother and father and a grandmother and a grandfather were driving through the desert at dawn. And a truckload of Indian workers had either hit another car or just, I don't know what happened. But there were Indians scattered all over the highway, bleeding to death. So the car pulls up and stops. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo una semana más en el programa Movida en la Cantina, dando continuación a la programación de esta emisora Radio Crash en el 105 de la FM. Son las 11 y 20 más o menos y estaremos haciéndoos compañía hasta más o menos la 1 menos cuarto de la noche. Se han marchado ya nuestros compañeros de Asbury Park y a nosotros pues nos toca, o a mí me toca en concreto, tomar el relevo. Recordar que estaremos escuchando música principalmente de los años 60 y 70. Hoy se colará algún disco que no pertenece a esos mágicos años, pero bueno, yo creo que va a ser interesante. 90 minutos casi por delante, repito, aquí en Movida en la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Home. Y en el programa de hoy empezamos con la voz de Jim Morrison y ese clásico disco, ese An American Prayer. scattered on John's highway bleeding. Ghosts crown the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA. Blood screams the brain to chop off the fingers. Blood will be born in the birth of a nation. Blood is the rose of mysterious. But on the rise is following me. Indian, Indian, what did you die for? Indian says nothing at all. Gently they stir, gently rise. The dead are newborn awakening. With ravaged limbs and wet souls, gently they sigh in rapt funeral amazement. Who called these dead to dance? Was it the young woman learning to play the ghost song in her baby grand? Was it the wilderness children? Was it the ghost god himself, stuttering, cheering, chatting blindly? I called you up to anoint the earth. I called you to announce sadness falling like burned skin. I called you to wish you well, to glory in self like a new monster, and now I call on you to pray. A military station in the desert. Can we resolve the past, lurking jaws, joints of time, the base? To come of age in a dry place, holes and caves. My friend drove an hour each day from the mountains. The bus gives you a hard-on with books in your lap. Someone shot the bird in the afternoon dance show. They gave out free records to the best couple. Spades dance best from the hip. Music was new, black, polished chrome and came over the summer like liquid night. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days. They went to the studio and someone knew him. Someone knew the TV showman. He came to our homeroom party and played records, and when he left in the hot noon sun and walked to his car, we saw the Chooks had written F-U-C-K on his windshield. He wiped it off with a white rag and, smiling coolly, drove away. He's rich, got a big car. My gang will get you. Scenes of rape in the arroyo. Seductions in cars, abandoned buildings. Fights at the food stand. Dust. Shoes. este disco clásico en la discografía de los Doors, repito, este An American Prayer, un disco que, si no me equivoco, fue publicado tras el fallecimiento de Jim Morrison, con unos textos que había dejado grabados, siendo la música luego añadida. Hills, grass, come on. I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you. Western boy on his own. She looked at him with those soft eyes so innocent and blue. He knew right then he was too far from home. Too far, man. Oh. He was too far. Over the sand, they drove for miles and miles up those twisting, turning roads. Higher and higher and higher they climbed. Those Hollywood nights, those Hollywood hills. She was looking so right. That kills in those Hollywood nights. después de escuchar la voz susurrante de Jim Morrison al frente de los Doors, pasamos a esta auténtica patada directa al corazón, uno de mis discos preferidos grabados en directo en el año 1980, más concretamente en la ciudad de Detroit. Ahí teníamos al león, al oso de Detroit, el señor Bob Seger y su Silver Bullet Band y su banda de las balas de plata, ¿no? En este disco, repito, en directo encontramos lo más importante del repertorio de este gran cantautor. Y bueno, hemos empezado con este Hollywood Nights, pero también vamos a recordar también otro de los momentos álgidos en ese concierto, una de sus balandas, una de sus baladas más reconocibles, como es ese Against the Wind. Sigue siendo Bob Seger, sigue siendo buena música y sigue siendo Radio Crash en el 105 de la FM y tu programa Movida en la Cantina. Como os dije hace 10 minutos, más o menos estaremos con todos vosotros hasta la 1 menos cuarto de la madrugada. Como dice él, parece que fue ayer. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane was lovely, she was the queen of my nights. There in the darkness with the radio playing low. And the secrets that we shared, the mountains that we moved. To prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me all so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. So many roads I was living, running, running to live. Never worried about paying or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time, breaking all of the rules I could bend. I began to find myself searching, searching for shelter. Now singing rider. I love you, yes I do. And there isn't one thing, darling, I would not do for you. You know I love you, CC. Won't you ride by my side? Take a ride now. Hey! C.C. Rider, la voz legendaria y más que veterana del gran Eric Burdon, conocido en sus años con los Animals, luego aquella formación que tuvo llamada War y luego artista en solitario ya desde hace muchos años, publicando de vez en cuando buenos discos, haciendo algunas giras. Aquí tuvimos la oportunidad de verlo en el Pabellón de los Deportes, hará cuestión de unos 5 o 6 años. Digo así al voleo, porque como pasa el tiempo volando, a lo mejor hizo menos o hizo más, pero más o menos yo calculo que hará pues eso, cuestión de 5 años que tuvimos que ver a que pudimos ver al señor Eric Burdon en directo y demostrando que por lo menos vocalmente sigue siendo uno de los mejores cantantes blancos que ha dado el mundo del blues y del soul. Después de escuchar este C.C. Rider, vamos a escuchar ahora uno de sus temas más emblemáticos, ese When I Was Young. The rooms were so much colder then. My father was a soldier then. Times were very hard. Yeah, when I was young, smoked my first cigarette at 10. And for girls, I had a bad year. I learned so very much when I was young. Yeah, when I was young. much stronger then. I really did believe in my fellow man. I was really so much older then. When I was young, when I was young. Estos eran Radio Kings, una banda, más concretamente, me parece, de Canadá, que hacen una sabia mezcla de country, de rock y de blues. Este disco fue ya publicado hace unos cuantos años, en el año 1996, llevaba por título It Ain't Easy, y acabamos de escuchar una canción, la que abre el EP, que lleva por título La Otra Cara de la Ciudad. Y como me gusta mucho, pues vamos a poner otro tema. Vamos a poner, por ejemplo, a ver, una por ahí, la número 4, Count Days, contando los días. Siguen siendo, eso sí, recordar, Radio Kings. Pura vida, hermano. how you feel, Brian. All right, man. Let her know. I'm tired of you using me, baby. And I think I've been your fool a little too long. I'm tired of using me, babe. Yeah. And I think I've been your fool a little too long. You don't believe I believe it. Well, you can count the days I'm gone. I think I'll tell her something true. You promised me you would do better, babe. You told me you would do all the things you should. Promised you would do better, baby. And you would do all the things you should. But you know you lie so much, baby. I don't think you even mean yourself no. Thank you. Bueno, esto que estamos escuchando ya son palabras mayores. Año 1966, Blues Breakers con John Mayall featuring Eric Clapton. El disco que marcaría el camino a seguir por muchísimas bandas de chicos blancos que querían hacer buen blues. Desde luego, este disco desde entonces ha sido uno de los discos más importantes en ese contexto, ¿no? Una banda blanca con músicos blancos haciendo buen blues. Aquí teníamos a la guitarra de Eric Clapton, que había dejado a los Yardbirds para meterse de lleno en la aventura de su amigo John Mayall. En este tema, en este clásico de Ray Charles, en este What I Say, la guitarra de Clapton está un poco escondida, un poco apartada, pero en este tema que vamos a escuchar ahora, pues la guitarra de Eric Clapton explota y demuestra lo que iba a ser desde entonces uno de los mejores guitarristas que ha dado la historia de la música. Vamos con ese super clásico, ese Steppin' Out. Thank you. En el último programa os comenté que os recomendaría y os recomiendo encarecidamente que este domingo, que no tenéis nada que hacer, que estaréis de resacón, tirados en casa, mirando por la ventana como The Sky is Crying, pues nada, nos vamos a Oviedo a disfrutar de un buen concierto. Os lo digo ahora, el otro día no tenía la información, en la sala Tribeca, no sé cómo se llamaba antes, está ahí por donde la Facultad de Derecho, y vamos a disfrutar de un concierto de Javier Vargas con una banda junto con Carmen Apis, ya os lo comenté, uno de los baterías más importantes en la historia del rock and roll, y en parte por eso había traído este disco del grupo Vanilla Fudge, porque Carmen Apis ya estaba tocando en aquellos años. Y también el cantante Paul Sortino. El cantante no lo tengo más controlado, pero bueno, he visto algunos vídeos de ellos y desde luego vale la pena disfrutar de esta actuación de Javier Vargas, repito, en la Sala Tribeca el domingo 11 a las 9 de la noche. El precio de la entrada son 15 euros. Han sacado un LP donde hacen versiones de clásicos del rock and roll y por lo tanto, repito, si no tenéis nada que hacer y os podéis permitir ese pequeño desembolso, pues os recomendaría eso, pues disfrutar de ese concierto a partir de las 9 en la Sala Tribeca en Oviedo. Y ahora vamos a seguir, son las 12 y 12 minutitos más o menos. Sigues escuchando Movida la Cantina en Radio Crash en el 105 de la FM y también sin ningún problema desde cualquier parte del mundo en nuestro podcast en internet. Pues repito, vamos a escuchar a una formación que no tuvo muchos LPs publicados. Este es el tercero, son los Youngbloods y la canción que os voy a poner lleva por título algo así como Don't Let the Rain Get You Down. ¿Entendisteis algo? Pues venga. Top now from the bottom now. People get happy whistling Here's something that you never had. Slitting on an oily rag. The price is right up on the tag. I put in a brand new bag. This thing will let you be yourself and won't offend nobody else. Nothing like you ever saw. And it's not against the law. Why don't you check out your life? Been with you all the time. Why don't you check out your mind? Been with you all the time. Let me see you check it. Check it. Check out your mind. Check it. Check it. Check out your mind. Check it. People thinking they've been took. Just finding out they overlooked. They never found the missing link. Forgot they had a mind to think. So why don't you check out your mind? It's been with you all the time. Why don't you check out your mind? Been with you all the time. Now let me see you check it. Check it. Check out your mind. Check it. Check out your mind. Check it. Trust in me and I in you. No matter what you see me do, I'm doing me for all I'm worth. None do me better on this earth. So why don't you check out your mind? Been with you all the time. Why don't you check out your mind? Been with you all the time. Now let me see you check. Check out your mind. Check it. Check out your mind. Tenemos la voz de uno de los grandes, de una de las grandes figuras del soul. Hablamos de Curtis Mayfield y este disco grabado en directo hace el año 1973, otro de los grandes discos a destacar en este género. Tal vez hay otro por ahí, el de Sam Cooke, ¿no? O también otro de los grandes discos. Este músico natural de la ciudad de Chicago y que empezaría su carrera con aquella formación de soul llamada The Impressions. Luego seguiría su carrera en solitario y tal vez uno de sus primeros éxitos que cosecharía sería el siguiente tema que vamos a escuchar, este Gypsy Woman. Nowhere through a caravan, around the campfire light, a lovely woman in motion, with hair as dark as night. Her eyes were like that of a cat in the dark, that hypnotized me with love. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman. She danced around and round to a guitar melody. From the fire, her face was all aglow. Oh Lord, how she enchanted me. Oh, how I'd like to hold her near and kiss and forever whisper in her ear. Oh, I love you, gypsy woman. I love you, gypsy woman. All through the caravan, she was dancing with all the men, waiting for the rising sun. Everyone was having fun. I hate to see the lady go, knowing she'll never know that I loved her. Let me tell you, I love her. The gypsy woman, she was a gypsy woman. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman. A gypsy woman. Before I knew, the night was through, and I was all alone. The charms of the gypsy woman and her caravan was gone. All was left were burning embers of a love that made my heart surrender to a gypsy woman. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman. She was a gypsy woman. Carrera de Curtis Mayfield, como la de tantos otros, pues tendría sus momentos altos y sus momentos más bajos. Tal vez sus momentos más bajos vinieron en la década de los 80. Además, un hombre que tuvo una de las desgracias mayores que le puede pasar a un músico sobre un escenario cuando estaba haciendo una actuación en la ciudad de Brooklyn, una de las torres de iluminación le cayó encima y le dejaría paralizado del cuello para abajo. Este accidente haría que su salud fuera empeorando a lo largo de los años y fallecería en el año 1999, pero también otro de los grandes éxitos de los que disfrutó Curtis Mayfield en vida fue la banda sonora de la película Superfly, una película que yo no he visto, sé cuál es el cartel porque es clásica, la película no os puedo decir si es buena o mala, pero desde luego con esta banda sonora de esta película Superfly, también Curtis Mayfield llegaría a uno de sus momentos más álgidos en su carrera. Superfly. Ladies and gentlemen, Curtis Mayfield. The man of the hour. slum, and a man wasn't dumb. But a witness was shown, cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. Oh, Superfly, you're gonna make your fortune back, back. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is gonna die. The game he plays for keeps. Hustling times in ghetto streets, trying to get on. That's what they're trying to do, y'all. Taking all that he can take, gambling with the odds of fate, trying to get on. got together and just cooking. All the cats got together. They're sitting down in the studio just cooking. They call it the jam. They call it the jam. Let's go! Que me pilla el toro, más me pilla el toro precisamente mirando, estaba intentando saber la fecha de este disco, que ya quería ponéroslo en el anterior programa, pero tuve pequeños problemas con el plato y hoy me he quitado ese peso encima y me he dado un gustazo auténtico. 80 de la FM. 8 minutos, ya podían ser 80, no me importaría, la verdad. 8 minutos de este tema titulado Endless Boogie. Es un disco doble grabado en el año 1976, donde varios músicos blancos y de color pues acompañan a John Lee Hooker haciendo una serie de temas, y precisamente ese doble LP termina con esta jam, bendita jam, ojalá fueran todos los atascos así, pues eso, de John Lee Hooker tocando con alguno de los músicos que se habían pasado por los estudios, y precisamente uno de los músicos que toca en este tema y que participó en esas sesiones de grabación con John Lee Hooker es nuestro siguiente invitado. Ha sonado últimamente, ya que me he comprado un disco de él, de los que me faltaban más importantes, y la verdad que me gusta bastante. Estamos hablando de la Steve Miller Band, Steve Miller Band más concretamente, y el tema que os vamos a poner de ese gran LP titulado Fly Like an Eagle, pues es este tema que lleva por título Mercury Blues, Steve Miller Band. You wonder why she left so soon. Acabamos de escuchar a Barclays James Harvest, uno de sus primeros trabajos, el tercero, también publicado a principios de los 70 y lleva por título Otras historias cortas. Son la 1:15, pasan un par de minutitos y por lo tanto poco a poco vamos a ir despidiendo el programa de esta noche, pero no antes, porque todavía vamos a escuchar, parece que hoy muchos de los músicos son canadienses, Pues venga, vamos a escuchar a un guitarrista de blues llamado G.B. Jones, que bueno, que tiene así un ritmo en esta canción como bastante vacilona, y para despertar un poco a estas horas, que muchos de vosotros me imagino que ya llevaréis durmiendo cabrones, pues bastante tiempo. Vamos allá con G.B. Jones. Baby, don't mind the cost. When it comes to love, you know that I'm the boss. Spend my money, baby, I won't even put up a fight. Just as long as you remember, baby, who you're staying with tonight. Just as long as you remember who you're staying with tonight. Well, I give you money, baby, every day. Still you ain't happy, woman, all you do is complain. Spend my money, baby, I won't even put up a fight. Just as long as you remember, baby, who you're staying with tonight. Just as long as you remember who you're staying with tonight. woman, all you do is complain. You can spend my money, baby, I won't even put up a fight. Just as long as you remember, baby, who you're staying with tonight. Just as long as you remember who you're staying with tonight. Yeah, yeah. Just as long as you remember who you're staying with Morrison. Con su música y con su obra empezamos el programa, y con Jim Morrison y con su banda despedimos el programa. Como siempre, muchas gracias por vuestra compañía anónima. Espero que el programa de esta noche, en lo que se refiere a música, haya sido de vuestro agrado. Y si queréis, volvemos a encontrarnos dentro de 7 días aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina. Nada, lo dicho, fue un placer. Hasta dentro de 7 días. Pasarlo bien, cuidaros. Ashen lady, ashen lady, give up your vows. Thank you.